expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa. El capitalismo ha constituido organizaciones por encima de los estados. Solo hay una fuerza capaz de acabar con estos organismos del capital. Muy buenas, queridos oyentes. Nos encontramos en un nuevo programa de Onda Expansiva, una nueva aventura radiofónica con la que, como ya sabéis, tratamos de abordar diferentes aspectos de la realidad burgalesa. Un programa hecho desde Burgos y que gracias a Internet puede ser escuchado en el resto del planeta. Un programa este que ha tenido un parón de casi 2 meses y que ahora reanudamos para tratar de llevar la información alternativa, la información corrosiva, a los oídos de todos aquellos seres humanos o no que quieran escucharnos. En este nuevo programa contamos con una presencia excepcional. Contamos, como siempre, con un gran amigo, con un compañero, que nos va a poner al día de aspectos importantes. Un programa en el que nuevamente vamos a tratar uno de los aspectos que quizás ha estado más en la actualidad dentro de nuestro panorama local. Vamos a hablar de nuevo de la especulación urbanística, de los pelotazos constructivos que se han desarrollado en nuestra ciudad. Contamos, ya os digo, con la presencia de Óscar, que es un compañero que desde hace ya algún tiempo investiga y indaga acerca de todos estos aspectos. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. ¿Estás nervioso por esta experiencia? No. Me tranquiliza estar contigo aquí. Es algo que me alegra. Y bueno, hablar de especulación urbanística es hablar de casos de corrupción, de casos que han estado dentro de los medios de comunicación, y seguramente gran parte de nuestros oyentes recordarán ese famoso caso de la construcción, el caso en el que en los años finales de los años 80, comienzo de los años 90, la ciudad de Burgos fue portada de algunos de los más importantes periódicos de tirada nacional. Si, Óscar, tú que has estado indagando acerca de todos estos aspectos, ¿nos puedes poner un poco al día cómo se desarrolló este famoso caso? Bueno, pues por mencionarlo un poco así por encima, se trata de igual el precedente más importante sobre especulación y corrupción urbanística en Burgos, ¿no? No es que en aquella época yo todavía era joven, pero recuerdo bastantes polémicas en casa y creo que fue un caso que afectó a todo el subconsciente burgalés, ya que, bueno, pues esta ciudad tradicionalmente es una ciudad de orden y paz, entendiéndose esa paz como que no se mueva nadie, ¿no? Y aquello pues dejó un poco en mal lugar a personas o prohombres burgaleses que se vieron involucrados en una trama de financiación, de corrupción urbanística, en la que participaba el ayuntamiento. Por aquel entonces el alcalde era del Partido Popular, el señor, ¿cómo se llama? José María Peña, no me salía el nombre, sí. Y estaba involucrado también, pues, el por todos conocido Antonio Miguel Méndez Pozo, que era el propietario de Río Vena, ¿no? Entonces, bueno, pues se consiguió demostrar que había habido un trato de favor por parte del ayuntamiento, la concesión de determinados terrenos para la construcción de esta personas. Realmente es un caso que saltó a la fama porque otro constructor lo denunció y lo movió y hubo un acceso a determinadas pruebas que en muchas ocasiones pues es difícil, ¿no? Conocer o encontrar. Lo cierto es que entiendo que comparado con casos que ha habido a posteriori, este caso, el caso de la construcción, es un juego de niños, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues muchas veces es más difícil de demostrar, o las leyes amparan determinadas actuaciones, o simplemente pues no tenemos ni los recursos o los conocimientos para enfrentar este tipo de problemáticas, ¿no? El final de aquel caso, un poco lo que ha quedado, es que, bueno, pues el alcalde Peña fue invitado a irse del PP, también estuvo inhabilitado para cargo público, creo que fueron 10 o 12 años, y Méndez Pozo fue condenado a 7 años de prisión, pasó muy poco tiempo. Además, lo curioso fue cómo organizó esa campaña de adhesiones y apoyo en las que todos los trabajadores de la empresa Riovena y de otras empresas propiedad suya y de la familia, pues eran obligados a movilizarse en apoyo al empresario injustamente encarcelado según su versión, ¿no? Todo aquello, pues bueno, pues derivó en que Méndez Pozo pasó un tiempo muy breve en la cárcel comparado con lo que tenía. Luego su sentencia ha desaparecido y al salir de la cárcel, lo más curioso, desde mi punto de vista, una cosa que sería interesante para analizar, es cómo esta persona, lejos de esconderse, ¿no? Y tratar de pasar desapercibido, encara como una campaña de imagen, ¿no? Desde su propio diario y desde otros medios de comunicación, y para convertirse como en un prohombre, ¿no? Burgalés, y en un hombre pues que da la mano al príncipe, al rey, y como si nadie recordáramos lo que él ha sido, ¿no? Tener en cuenta que en su día Méndez Pozo pues se le vinculó, bueno, de hecho en el caso de la construcción testificó el expresidente José María Aznar, que por entonces era presidente de la Junta de Castilla y León, Efectivamente. y había una serie de indicios que apuntaban a que Méndez Pozo pues era de los financiadores fundamentales del Partido Popular en Burgos, ¿no? Digo en Burgos, en Castilla y León. Todo eso pues se tapó, no se pudo, y no llegó a otras instancias, ¿no? Pero bueno, pues creo que a nadie le resulta nuevo saber que los partidos mayoritarios, ¿no? Sobre todo PP y PSOE, están financiados por intereses privados, ¿no? Y en este caso, pues Méndez Pozo, amigo íntimo de Aznar, y entonces se convirtió un poco en el principal subvencionador de campañas y apoyos al Partido Popular. Ha llovido mucho desde el caso de la construcción, ha llovido mucho, tú eras pequeño, yo incluso más, pero la situación actual, a pesar de que los mismos protagonistas de aquel caso tan sonado siguen en activo, Méndez Pozo es uno de los, como bien has definido, uno de los prohombres de la ciudad, José María Peña sigue presente en política, ha habido mucho, pero las circunstancias no se han modificado, a pesar de que en el terreno nos encontramos con otro panorama. Óscar, desde ya hace unos años, como hemos comentado, impulsa una plataforma de información que en su día se denominó Burgos no se vende, una plataforma que editó un pasquín o un folleto bastante importante al cual vamos a dedicar ahora unos minutos. Quizás yo leyéndolo, uno de los elementos que más me llamó la atención fue el denominado master plan, algo que quizás convendría explicar a nuestros oyentes. ¿Qué es exactamente el master plan? Bueno, antes de abordar un poco lo que es el master plan, sí me gustaría aclarar que la iniciativa Burgos no se vende, pues fue una iniciativa que trataba de aunar diferentes luchas o movimientos que existían en Burgos contra la especulación o la corrupción urbanística. Y bueno, pues yo creo que tuvo su momento, trató de contrainformar y realmente pues fue un movimiento. Digo, fue en pasado porque no creo que tenga mucho sentido ya seguir hablando de Burgos no se vende. Fue un intento y por diversos motivos yo creo que no terminó de cuajar, ¿no? Eso no quiere decir que las diferentes sectores o personas que iniciamos esa campaña o iniciativa, pues no sigamos involucrados, simplemente pues quedó en eso, pues ya está, ¿no? Respecto al master plan, en la información que desde Burgos no se vende, planteábamos o queríamos hacer llegar a la población, es que detrás de lo que el ayuntamiento nos está vendiendo con el proyecto de dos suizos, dos arquitectos estrella, como era Herzog y de Meuron, en torno al desvío del ferrocarril, ellos continuamente hablaban de el bulevar. Lo que se llama el master plan es el qué hacer, o sea, con los terrenos que quedan liberados después del desvío del ferrocarril, ¿no? Entonces se busca dos estrellas de arquitectura en Suiza que cobran un dineral por hacer un proyecto súper bonito, pero que en realidad se lo dan hecho. Lo que realmente hacen los suizos es presentar un documento de 100 páginas, pues tratando de hacer brillar un proyecto de desvío del ferrocarril que bueno, pues que ya estaba hecho, digamos, e impulsado por el ayuntamiento y los intereses que había detrás de determinados terrenos, ¿no? Entonces, el master plan en su momento pues hacía mucho hincapié en el bulevar, ¿no? Cuando la gente oía hablar el bulevar, pues bueno, parecía que desprendía un brillo y tapaba lo que había detrás, ¿no? Digamos que el master plan o con la variante del desvío ferroviario, pues había detrás una serie de actuaciones que desde nuestro punto eran muy preocupantes. La primera era sobre todo que se estaba ocultando información, ¿no? Cuando en un momento ahora que se puso muy de moda participación ciudadana, pues a nadie explicaban realmente qué era el master plan. Luego, por otro lado, estaba la cuestión de la vivienda. Con los terrenos liberados del ferrocarril, pues se pretendía financiar todo lo que iba a suponer el desvío. Ese suelo iba a ser gestionado por un consorcio formado por las cajas de ahorros y el ayuntamiento, y pues os podéis imaginar que unos terrenos públicos de todos iban a acabar en manos de los de siempre. Cuando digo a los de siempre es personas como la de la que hablábamos antes y otros constructores. Y por supuesto, pues era como garantizarse el control del suelo de esta ciudad para los próximos 30 o 40 o 50 años, ¿no? Además de eso, pues había otro tipo de actuaciones preocupantes, siguen habiendo, vamos. Una era, nos preocupaba especialmente el entorno de la playa Fuente Prior, de Fuentes Blancas, porque es un sitio especialmente protegido y querido por los burgaleses, ya que se trata de un pulmón verde básico para la ciudad. Y es que en el plan, pues quieren hacer un vial de 6 carriles, dos serían para transporte público, que atravesaría todo lo que es la playa actual de Fuente Prior, por el mismo puente que hay actualmente del tren, del ferrocarril, ¿no? Del ferrocarril. Eso era una actuación. Luego creo recordar otras, como también en el entorno de Cortes, en el cima de, no recuerdo cómo se llamaba este sitio que se quemó, el Quinta Avenida y esa zona. Efectivamente, ¿no? El Quinta en Avenida. Encima del Quinta Avenida, pues también pretendían hacer una urbanización de pisos de hasta 6, de 3 a 7 alturas, aprovechando un poco la ladera. Digamos que eso a nivel de impacto visual y construir justo encima del Parque de la Quinta, pues era una aberración, ¿no? Luego hubo otra serie de propuestas que planteaba el master plan, que en su día, yo creo que fruto de las miles de alegaciones o cientos de alegaciones que se plantearon y que promovimos, pues también desestimaron, ¿no? El caso de construir viviendas de lujo, ¿no? las actuales piscinas municipales, o la urbanización del Pinar de Villacienzo, que era curioso porque en su apartado lo decían vivir dentro del bosque, ¿no? Y, bueno, talar el bosque y poner dentro casa, así, qué bonito, ¿no? Es vivir aquí. Y el caso es que todo esto ahora mismo ha quedado un poco en suspenso. ¿Por qué? Porque la nueva situación de crisis inmobiliaria hace que, bueno, pues ni el terreno ni el dinero con el que esperaba contra el ayuntamiento sea el mismo, ¿no? Todo esto está haciendo replantear cómo se financia, hace falta más dinero para sufragar el famoso bulevar y otra serie de actuaciones en torno a la variante del ferrocarril. Con esto yo, aparte de, creo que sería igual un poco extenso hablar de todo lo que es el master plan, porque como digo, es un tema que afecta de arriba a abajo a toda la ciudad, ¿no? Y no solo a lo que es el terreno liberado por el ferrocarril, sino que ya aprovechando que el Pisuerga pasa por el Valladolid, pues aprovechar a hacer intervenciones en diferentes puntos de la ciudad y meterlo en esto, ¿no? Lo que estábamos diciendo era que era un plan general de ordenación urbana encubierto, ¿no? Que esto debería tener otro proceso, otro tipo de alegaciones, porque se estaba transformando la ciudad de arriba abajo y no en función de los intereses de los burgaleses, sino en función de otros intereses. Intereses de los de siempre a los que antes nos hemos referido. A Lo que pesar. hay, Sí, perdona. solo una cosa, ya un último apunte antes de que me hagas otra pregunta. Yo lo que sacaría de conclusión de esto, una de las cosas que hay que sacar es cuando se decide transformar una ciudad o hacer un proyecto de transformación grande, ¿quién decide, no? ¿Quién decide o cómo se decide por dónde crece la ciudad o por qué crece por aquí y por qué no por allá, ¿no? Y eso yo creo es una cuestión que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué en un momento determinado alguien, el ayuntamiento o alguien decide que Burgos crece por el norte y no por el sur o por el este? Hay que tener en cuenta que Burgos es una ciudad llana, que tiene terreno de sobra casi hasta Logroño, hasta Madrid, Soria y hasta el Puerto del Escudo, ¿no? Y que tampoco tiene una población, no hay un crecimiento poblacional que demande más vivienda, ¿no? Y a eso unido a la cantidad de viviendas vacías que hay, pues realmente es algo que incluso dentro de una lógica mercantilista no tiene sentido más allá del especulatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se decide que crece por el norte y no por el sur? Muy fácil. Yo sinceramente creo que es que, bueno, creo no, estoy seguro que durante los años anteriores a esa modificación hay una serie de personas que compran terrenos en una determinada parte de la ciudad, terrenos que son rústicos, que luego ayuntamientos o otras instituciones se dedican a recalificar o reclasificar como suelo urbanizable, y entonces se decide crecer por donde los constructores, promotores o otros agentes importantes, pues han comprado previamente el terreno. Que luego necesitan arquitectos estrellas o urbanistas estrellas para justificarte eso, pues ahí tienes a Arceojo y de Mourón que cobraron 9 millones de euros de todos nosotros por un panfleto de 100 páginas. Pero realmente yo creo que el diseño lo hacen otras personas, ¿no? Qué duda cabe que manejas información que no ha estado al alcance de todos los ciudadanos, de todas las personas que habitan en esta ciudad. Según te estaba escuchando, uno de los elementos que he recordado es también el caso del pueblo de Arlanzón, que también es uno de los elementos que se contemplaba dentro de este nuevo proyecto urbanístico. Si mal no recuerdo, pretenden transformar un espacio verde en todo lo que sería un complejo de viviendas, en un complejo de recreo, en algo que ya nada más escucharlo puede ponernos los pelos de punta. Sí, el Parque de la Ciudad de Arlanzón, además ha salido esta semana pasada una noticia referida a este caso. No entra dentro del plan del master plan, bueno, es otra cosa. Es una de las múltiples intervenciones que se han hecho en el Alfoz de Burgos. El Alfoz de Burgos son todos estos pueblos que rodean a Burgos y que, pues bueno, tienen su alcaldía particular y llevan 6 años pendientes de una regulación de las directrices de ordenación territorial del Alfoz, que deberían estar ya publicadas desde hace tiempo, ¿no? Se han retrasado adrede para que precisamente ese vacío legal haya permitido hacer auténticas aberraciones en sitios como pues eso, Buñol, Cardeñadijo, todos los pueblos estos que veis alrededor ahora, ¿no? El caso de Arlanzón es un caso diferente o tiene una serie de matices que lo hacen especial. ¿Por qué? Porque intervienen varias administraciones, ¿no? Y esto comienza pues, con una cesión, un acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Arlanzón y la Diputación de Burgos para crear un parque de ocio. El parque de ocio pues, consiste básicamente en un campo de golf, 600 y pico chalés, bueno, si luego había campos de tiro, hotel, bueno, una serie de actuaciones que en principio pues, lo justificaban para retener población y para dar empleo a los habitantes de la zona, ¿no? Claro, hay mucho que decir respecto a esto. Lo primero es que la forma de hacerlo es cediendo o regalando terreno público común de todos los habitantes de Arlanzón y Zalduendo, que pertenecería también a que tiene terreno que forma parte de este proyecto, se lo regalan a una sociedad limitada, se llama Arlanzón SL, que está formado por los cinco constructores más importantes de Burgos, ¿no? Bueno, cuatro constructoras que serían, creo que eran Riovena, Gonorsa, Aragón Izquierdo y la otra pues sería Arranzacinas y luego no sé si estaba Impermeabilizaciones y Cubiertas o... Bueno, la última no recuerdo exactamente, eran cinco, ¿no? Entonces ya resulta surrealista, ¿no?, que se regale a cambio de nada, a cambio de una promesa vaga, suelo público de todos los habitantes de Arlanzón a las personas que más suelo tienen en esta ciudad. Es como regalar un millón de dólares a Rockefeller, ¿no? Pues no sé, precisamente a él no creo que le haga mucha falta. Y luego, por otro lado, estamos hablando de una zona especialmente protegida, ¿no? Protegida por leyes de la Unión Europea, son LIC, lugares de interés comunitario, entra dentro de la red Natura, el Arlanzón como tal tiene una protección especial, ¿no? Y todo eso se lo saltan por el forro. Bueno, más que saltarse por el forro, primero es gracioso porque hasta los propios técnicos de medio ambiente de la Junta en Burgos, cuando se les presenta ese proyecto, emiten una cantidad de alegaciones que lo hacen inviable, ¿no? ¿Qué hace los promotores en la Diputación y el Ayuntamiento? Lo llevan a Valladolid. Lo llevan a Valladolid con la intención de declararlo proyecto de interés regional y sacarlo, tratar de salvar una serie de obstáculos que podían plantearle determinados técnicos aquí en Burgos, ¿no?, que de hecho ya lo habían planteado, ¿no? Claro, eso, ahí se plantea un nuevo pantano, un nuevo jardín, ¿no?, donde se meten estos señores, porque un proyecto de interés regional es un hospital, una autovía puede ser, nos guste o no, pero no un campo de golf. Eso no se puede, ahí tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Pero al llevarla a Valladolid, la Comisión Ambiental, una comisión política, no de técnicos, pues por votos declaran viable ambientalmente hablando ese proyecto, ¿no? Por hablar de alguna persona, el director de Medio Ambiente que se pronuncia a favor de este proyecto es el mismo que en su día autorizó y tenía intereses en las Navas del Marqués, un pinar de Ávila que talaron mil y pico pinos de una zona especialmente protegida y que por esa actuación ahora mismo está procesado, ¿no?, este tío. Y ahora mismo el ayuntamiento cambió de alcalde, ganó una chica que se presentaba por el PSOE y, bueno, pues según la gente del entorno que estaba luchando en contra de este proyecto, dice, hay algunas esperanzas. Yo, sinceramente, todavía no sé si ha habido una posición clara desde parte del ayuntamiento, pero sí que es cierto que ha manifestado dudas y eso puede hacerlo más inviable, ¿no? Y lo curioso de este caso, yo no sé, igual suena un poco moralista, ¿no?, pero de todas estas cosas trato de sacar algún tipo de conclusión final, ¿no? Y en este caso, bueno, y hace tiempo yo creo que ya nos dimos cuenta algunas personas que veníamos de movimientos sociales, ¿no?, estábamos acostumbrados a decir, bueno, pues a nivel legal, a nivel jurídico, no hay mucho que pelear, porque realmente las leyes están hechas a la medida de los que lo hacen o de sus amigos, ¿no? Y sí que es cierto, a mí lo que realmente me sorprendió es que indagando o investigando este tipo de cosas y siendo asesorado por abogados que entienden de esto, pues me daba cuenta que aun teniendo esa ventaja de partida, se pasaban por el forro sus mismas leyes, ¿no? Leyes que ya de por sí les dan eso, una ventaja o proporcionan un favoritismo importante hacia sus intereses, pues aún así les da igual, se los saltan, ¿no? Por eso, en un momento dado, yo creo que algunas personas que éramos muy escépticos con la vía legal o judicial, vimos que podría ser interesante y de hecho sí que ha dado algunos frutos, ¿no? El tener un nuevo frente abierto, más allá de la calle o el de la contrainformación o el de la movilización, pues no está mal. Y a mí es algo que he tenido que reconocer, porque al principio era muy escéptico. Pues también plantar batalla en ámbitos judiciales, ¿no? Que aun teniendo la ley siempre muchas ventajas a favor de este tipo de personajes, lo curioso es que ni ellos mismos respetan sus leyes, ¿no? Es un clásico, no solo en esta ciudad, sino en casi todas las historias que podemos conocer. Ahora que hablas, Óscar, de favoritismos y de regalar suelo, recientemente, a finales de julio, los medios de comunicación locales han hablado de la cesión de suelo público a la Cámara de Comercio para construir la nueva sede en Las Tejeras. Es decir, una nueva imposición, un nuevo ejemplo de cómo se maneja los entresijos de esta ciudad. Algo que ni siquiera que ha sido noticia, pero que nadie ha criticado, ni siquiera las voces más disidentes. Quizás porque no nos hemos dado cuenta, quizás porque ha pasado desapercibido. ¿A qué crees que puede ser debido, compañero? Yo creo que, mira, cuando te hablaba antes, un poco el preámbulo que he hecho de Burgos no se vende, ¿no? Porque aquello no terminó de cuajar. Hay multitud de frentes abiertos, de batallas sectoriales, de vecinos, de organizaciones que están luchando contra pelotazos, contra actuaciones urbanísticas aberrantes, desde un punto de vista medioambiental, desde diferentes ángulos, ¿no? Y lo cierto es que en su día Burgos no se vende, yo creo que no terminó de cuajar, pues porque la gente estaba muy, muy imbuida por su propia dinámica, ¿no? Por la dinámica de su conflicto más cercano, el que hay en su barrio o el que le interesa, ¿no? A mí me parece muy interesante, por ejemplo, fenómenos que han aparecido en la ciudad en los últimos tiempos, sobre todo de vecinal, de movimientos vecinales, o jóvenes, ¿no? Los de V de Vivienda, o ocupaciones que ha habido recientemente que hacía años que no había, ¿no? Como el caso de la Zarza. Todo eso, para mí, creo que ya se verá dónde pueden acabar, ¿no? Cada una de estas batallas, pero lo cierto es que genera un buen clima, ¿no? Vale, pues todos estos movimientos o luchas que había a nivel sectorial, desde nuestro punto de vista, había que unirlas, ¿no? O sería interesante unirlas no solo como apoyo mutuo de unas entre luchas, sino porque había una serie de intervenciones en partes de la ciudad que nos afectan a todos, pero no hay nadie viviendo allí, entonces pasan más desapercibidas. Léase el caso que acabas de mencionar tú de Las Tejeras. O el master plan, que es algo que afecta a todos y a nadie directamente, ¿no? Una intervención en Fuentes Blancas, pues no hay vecinos que vivan en Fuentes Blancas, pero es algo que nos va a afectar a todos. O lo que quieren hacer en el entorno de la Cartuja, el sector nuevo ese que quieren crear entre la Cartuja y el Pinar de Cortes, o en Fredesval, ¿no? En el monasterio de Fredesval. La pregunta que me has hecho en torno a por qué pasa desapercibido, yo creo que no pasa del todo desapercibido, lo que pasa es que realmente es algo que no genera una inquietud, ya que no hay nadie viviendo allí, ¿no? A nadie le va a afectar directamente y eso es aprovechado pues por los intereses, en este caso la Cámara de Comercio que preside el señor este del que venimos hablando todo el rato. Y previamente se dedican a generar un clima a través de los medios de comunicación que ellos mismos poseen, ¿no? el que dice, no, necesitamos un palacio de exposiciones, el pabellón arena, porque Burgos, si no, se convierte en una ciudad que se queda a la cola, que es muy importante. Bueno, y al final, ¿de qué se trata? De regalarle otra de suelo a los que más tienen para que hagan su chiringuito, ¿no? Y en una zona de especial protección o de especial interés para todos nosotros, como es el Cerro del Castillo, porque no olvidemos que las Tejeras están en la parte de atrás, ¿no?, de lo que sería el castillo. En su día ya intentaron hacer una intervención en la Camposa, que afortunadamente se paró, ¿no? Y yo creo que es algo que pasa en diferentes puntos de la ciudad cuando eso, pues nadie vive allí, o es algo, un plan tan grande y tan vago que el resto de la población no se siente afectada, ¿no? Entonces nosotros con la idea esta de Burgos no se vendera, teníamos ganas de agitar y de informar de todo lo que se estaba ocultando detrás, ¿no? Y cómo eso a la vez nos afecta a todos. Porque no olvidemos que todo esto tiene un impacto sobre el precio de la vivienda. Todo esto tiene un impacto sobre las posibilidades de encontrar trabajo o de encontrar respuestas a inquietudes que pueden tener los jóvenes de esta ciudad, ¿no? Y no olvidemos que, bueno, pues según las cifras que da el INE anualmente, salen una media de 8.000 o 9.000 burgaleses jóvenes de estas tierras, ¿no? Y que no vuelven más. Camino de Barcelona o de Madrid o del País Vasco. Que es curioso, ¿no?, que cuando esto se lía en la manta a la cabeza con los espolios, ¿no?, nos están espoleando los papeles de Salamanca, tal. Bueno, para mí el espolio real, el más grande, es el de la juventud, ¿no? Sí, hay incluso quien se va más lejos, abandona esta ciudad y parte hacia el este de Europa. Pero ya son historias que extrañas, tampoco... Un poco más extrañas, ¿no? Efectivamente. Una de las cosas que también a mí me llama la atención es caminar por la ciudad y ver la cantidad de propaganda que hay respecto a Burgos 2016, la hipotética o, bueno, la real candidatura de Burgos como ciudad cultural europea. Lo que me llama la atención es decir, si realmente el ayuntamiento no tiene dinero o tiene problemas de liquidez, ¿cómo es posible esta campaña de imagen? ¿A ti qué te parece esto? Pues, hombre, es algo realmente increíble, pero en la línea un poco de lo que pasa en esta ciudad, ¿no? Es, bueno, solo ver cómo se promocionó con el intentando batir batiendo el récord Guinness del meneíto, es algo surrealista ya, ¿no? Me gustaría simplemente que opinara el alcalde o el concejal promotor de esa iniciativa, que es para él la cultura, ¿no? En próximos programas trataremos de tener en el lado o en el sitio donde estás tú sentado al alcalde o al concejal de urbanismo. Veremos a ver si es posible que acudan a nuestra llamada. Yo creo que sí, yo creo que esto, siendo un canal amigo, pues no tendrá ningún problema. Vamos a intentarlo. La candidatura de 2016, desde mi punto de vista, no deja de ser un lavado de cara de la ciudad. Un lavado de cara de que se consiga o no, ahí hay un negocio invertido. Hay una serie, claro, de personas, uh-huh, que tienen puestos intereses económicos muy concretos, y que se consiga o no esta candidatura, que desde mi punto de vista la cultura siempre es algo apreciable y valioso, yo creo que a pesar de todo esto será un negocio con dinero nuevamente de todos. Yo creo que se trata eso de una venta más de humo, ¿no? Y que detrás de ese humo hay algo más. Yo creo a priori ya hay una serie de ciudades candidatas que tienen mucha ventaja respecto a Burgos, ¿no? Más porque llevan más tiempo, porque el planteamiento es más serio. Entonces yo creo que los propios promotores de la iniciativa de Burgos 2016 o de la candidatura son conscientes de que Burgos no va a ganar ni de broma. Pero sí que es cierto que habla un abanico de posibilidades para generar beneficios a una serie de personas. Si recordáis, por ejemplo, un caso del año pasado o hace 2 años, con la muestra floral famosa aquella, ¿no?, que indignó tanto a la gente, al burgalés medio, ¿no? Pues se gastaron un montón de miles de euros en una muestra floral que, bueno, luego fue algo realmente deprimente, ¿no? ¿En dónde va todo ese dinero? O sea, las partidas públicas para financiar este tipo de actividades culturales al final se subcontratan en una serie de gestores culturales, por llamarlos de alguna manera, que no deja de ser gente que no tiene ni idea de cultura ni idea de actividades, pero se quedan con el dinero y lo gestionan, que eso parece ser que sí que lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cómo se contrata a esas empresas? ¿Qué criterios se siguen? Eso es lo que a mí me gustaría que nos explicaran, ¿no? Pero igual que eso, pues podrían explicarnos por qué dan a determinadas empresas la gestión de centros cívicos o de actividades culturales de esta ciudad, ¿no? Porque me digan a mí empresas como Aristibarca o Eulen y todo eso, qué tipo de experiencia en gestión o promoción cultural tienen. Creo que ninguna, pero lo que sí que creo que tienen es determinadas conexiones, contactos o fórmula o la fórmula para acceder a este tipo de dinero. Y eso es el problema que pasa con 2016. A mí me gustaría que nos explicaran más que todo lo bonito que sería y todas las cosas chulísimas que nos van a hacer, tipo Meneito, me gustaría que explicara cuánto dinero se van a gastar en promocionar la marca Burgos 2016, de aquí al 2011 o 2012 que se resuelve. Porque dado que el ayuntamiento está en bancarrota, está endeudado, está pidiendo dinero a las entidades financieras, porque con la crisis constructiva ha perdido muchísimas fuentes de ingresos, de licencias, de ventas de terreno, pues no entra dinero. Y sin embargo se embarcan en esta historia. Consecuencia primera, pues que todos los colectivos sociales y organizaciones culturales de esta ciudad que tienen firmado un convenio o están esperando la subvención del ayuntamiento no han cobrado. O sea que es muy bonito promover la cultura, 2000, la cultura sí, de Burgos Capital 2016 y dejar a todas las asociaciones culturales sin un euro. Pues, sí, a mí eso es lo que me gustaría que me explicaran. ¿Qué tipo de promoción cultural es la que entienden ellos, ¿no? Este ejemplo que vale para cultura vale para cualquier otro aspecto, ¿no? El caso de la protectora de animales, estamos hablando, o el caso de gente que gestiona pisos de acogida, ¿no? Para mujeres maltratadas, estamos hablando de casos todavía mucho más dramáticos, ¿no? Porque, bueno, ¿qué van a hacer con 200 perros? ¿Se les mueren? ¿Qué van a hacer con la señora maltratada? ¿Qué? Yo creo que si el ayuntamiento en su día se comprometió a descentralizar eso hacia asociaciones, debería cumplir. Aunque a mí yo creo que debería hacerlo directamente las instituciones públicas, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Es el problema de las subvenciones, el problema de recibir el dinero por parte de estas instituciones que cuando no les viene bien no lo dan. Desde nuestra postura en este aspecto ha sido el de tratar de gestionarnos por nosotros mismos. Por ejemplo, el proyecto de Onda Expansiva es un proyecto completamente autogestionado. Es un proyecto en el que es cierto que no emitimos con toda la tecnología que estuviera al alcance si recibiésemos una subvención, pero hemos preferido, para evitar estas situaciones que nos describe el compañero, tratar de gestionarlo desde nuestro propio aspecto. Respetando, que duda cabe, aquellas asociaciones como la Protectora de Animales o Mujeres Maltratadas, que sin embargo prefieren recibir el dinero a expensas de este tipo de situaciones. Yo creo, bueno, ese debate yo creo que está bien y muchas veces lo hemos tenido, ¿no? Yo creo que no quita una cosa para la otra, ¿no? Buscar la autofinanciación para exigir un dinero que también es tuyo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que también se ha generado una cultura de la sopa boba y en el momento que cortan el grifo, pues hay un montón de asociaciones que se encuentran desnortadas. Yo creo que también hay otros grupos y asociaciones que optan a ese dinero porque, como digo, es de todos y todo el mundo tiene derecho a acceder a él, pero que si por cualquier jugarreta o maniobra no llegan, eso no debe impedir nuestra actividad, ¿no? Entonces no está mal ni una cosa ni otra. Como dices tú, es otro debate, pero entiendo y tienes razón en el comentario que haces, ¿no? Respecto a todos esos colectivos que dependen tan directamente de la gestión, de la subvención de instituciones, que en el momento que faltan, pues se pierden o acaban con su actividad. Y no hay que olvidar que esta gente gestiona también mucho lo que son los recursos públicos como si fueran suyos, ¿no? Pero al final se trata un poco de una relación de vasallaje. Entonces, yo creo que llevan gobernando 500 o 1000 años, como los visigodos, desde los visigodos llevan gobernando, y creo que su concepto o su forma de entender la política y la participación es la misma, relaciones de vasallaje, ¿no? Yo te dejo un salón de actos para proyectar el vídeo de Eladio Perlado, porque Sí, ¿cómo te lo voy a dejar si me vas a poner a parir? Bueno, pero es que el salón de actos no es tuyo, es de todos. Recuerdo esa polémica con el anterior Concejal de concejal, Cultura. Eduardo Francés, Concejal de ¿no? Cultura y Era de el Policía director del Local. IMC, el director del Instituto Municipal de Cultura y concejal de Policía Local, ¿no? Cuando se le decía, oye, pero que eso no es tuyo, tuvo que recular. Hombre, evidentemente, en ese vídeo se te va a poner a parir. ¿Qué esperabas? Y evidentemente queremos acceder al salón de actos que es de todos. Y ese es el problema que tiene esta gente, ¿no? Que se cree que el coto es suyo y solo lo pueden dejar a quien son sus amigos, ¿no? Y aquí hablamos del PP, pero bueno, vas a Castilla-La Mancha o a Extremadura y hablaríamos del PSOE, vas al País Vasco y hablaríamos del PNV. Entonces yo creo que en sí el sistema encierra una perversidad que es esa, ¿no? Luego, bueno, pues el circo de la campaña electoral es otro tema, ¿no? Da una apariencia. Pero al final yo creo que hay unas estructuras creadas desde la base, ¿no? Que bueno, pues por poner el ejemplo del País Vasco, yo qué sé, ¿cómo va a perder el PNV unas elecciones y directamente de él depende miles de personas en Osakidetza, en la universidad, en diferentes instituciones que controlan directamente, quien dice esas miles de personas, sus respectivos familiares? Yo creo que al final lo que estamos importando es el modelo PRI de México, que mantuvo 70 años en el poder, ¿no? A mucha gente, ¿no? Al mismo partido durante 70 años, pues por este tipo de tramas, ¿no? Y relaciones de vasallaje. Pues eso en Burgos es igual. Vigara, ¿cuánto tiempo lleva? Y siempre todos los problemas de Burgos o su provincia, ¿cuáles son? El enemigo exterior, ¿no? Cuando no es culpa del catalán, es del vasco, o de los moros, o de los gitanos, pero nunca es nuestro, ¿no? El caso es que todos esos grandes proyectos, como Burgos 2016, si coges un libro de historia que hable de la historia de nuestra provincia, está plagado de casos así. El tren Santander Mediterráneo, el ferrocarril minero, el petróleo de la Lora. Siempre, bueno, estos visigodos nos iban a poner en el mapa, ¿no? Burgos iban a poner en el mapa. ¿Y qué se ha conseguido? Una despoblación brutal, un envejecimiento de la población, 9.000 jóvenes yéndose todos los años. Y ahora con el aeropuerto, ¿qué? Bien, parece que con el aeropuerto otra vez nos iban a poner en el mapa, otra vez con todas estas super infraestructuras, ¿no? Burgos iba a cambiar. A mí la duda que me cabe es si van a venir jóvenes por el aeropuerto o se lo están poniendo más fáciles para que se vayan, ¿no? Para que se vayan más. Esa es la Esa es pregunta la que habría que cuestión. hacerse, ¿no? Si van a venir o se van a ir más rápido, ¿no? Y así es un poco con todo, ¿no? Antes se me ha olvidado comentar, por ejemplo, todo esto de obra pública, que hablas lo que hablábamos del master plan y todo ese tipo de intervenciones urbanísticas que tiene planteadas el ayuntamiento, pues ahora mismo yo creo que viene muy bien a los señores del ladrillo, hasta el presidente del gobierno lo dijo, ¿no? En plena crisis del ladrillo, ¿qué hay que hacer? Pues promover obra pública, ¿no? Para que sigan teniendo trabajo, sigan teniendo beneficios estos señores, ¿no? Vamos a hacer autopistas, vamos a hacer hospitales. Bueno, el Hospital de Burgos ya es otro caso que podrías hacer un programa con él solo, ¿no? Ya es. Recogemos tu propuesta, Sí, pero sí. de momento es algo que tenemos que abordar en el futuro. Sí. Pero bueno, pues el tema del aeropuerto, el tema del hospital, vamos a ver gran cantidad de proyectos de obra pública, pero casi más por paliar las necesidades de generadas por la crisis del ladrillo, ¿no? Y bueno, pues un poco por terminar de cerrar el círculo este tan grande que he hecho, cuando me preguntas por 2016, creo que, bueno, pues eso es humo y beneficio para los de siempre. Y con todo este rollo que acabo de soltar, lo que trataba de hacer un poco es como esa pauta se mantiene a lo largo del tiempo, desde hace siglos y en diferentes otros campos, ¿no? O sea, cultura, la salud, no sé, cualquier otro campo es la misma pauta. Es siempre un placer, Óscar, escuchar tu voz. Estamos aquí cuatro compañeros escuchando atentamente las palabras que salen de tu boca y casi casi nos ha quedado como una auténtica metáfora, pero no deja de acercarse a la realidad. Para ir cerrando ya este nuestro programa, te has referido en tu anterior exposición al caso concreto de una lucha como es la de Eladio Perlado, en la que ahora, enseguida, el 2 de octubre de 2008, va a comenzar el primero de los juicios en el que hay tres personas que se enfrentan a acusaciones menos graves que las otras personas que fueron detenidas por la tarde, pero ya son acusaciones que pueden representar incluso hasta 18 meses de encarcelamiento. Brevemente, Óscar, a ti este conflicto vecinal, conflicto urbanístico, ¿qué conclusión podemos sacar de él? Pues, los casos, bueno, solo te matizo, los casos de los procesados de la tarde, los más graves, también son, ha salido la fecha, va a ser a finales de octubre, el 27-28, creo que está prevista el comienzo, ¿no? A mí este caso me genera un sentimiento encontrado. Por un lado, creo que es quizás uno de los movimientos más bonitos y combativos que he conocido y en los que he tenido la suerte de participar en esta ciudad, ¿no? Participar a la hora de conocer a la gente, de acudir a asambleas. Lo digo porque es bonito, porque yo creo que empezó pues, como otras tantas luchas vecinales y poco a poco la gente fue adquiriendo una conciencia sin que nadie interferiera de por medio, ¿no? Diciendo lo que tenían que hacer o lo que no tenían que hacer, pero ellos mismos descubrieron pues cómo funcionan las instituciones. Ellos pensaban que vivían en una democracia, perdona, es que me entre la risa, pero es que a mí cuando voy a escuchar ciertos comentarios, pues bueno, te hacía gracia, ¿no? Y claro, al tratar de acudir e entrevistarse con el ayuntamiento, al tratar de hacer oír su voz, vieron que no, o sea que el alcalde no solo no les recibía, sino que les insultaba, amenazaba, que los medios de comunicación, lejos de dar la verdad, como mucha gente piensa, pues manipulaba lo que ellos decían, les insultaba, llamándoles radicales, talibanes, etc., ¿no? Entonces, yo creo que ellos mismos fueron descubriendo cómo iba funcionando este mundo y articularon su propio discurso, ¿no? A mí en ese sentido me pareció precioso, ¿no? Me pareció muy bonito. Y llegados al punto, pues tenían tan claro que no se iba a hacer. Habían agotado todos los recursos de entrevistarse. Había una serie de medidas legales que una vez más las instituciones se pasaban por el forro. Y cuando se plantaron las máquinas allí, dijeron, pues no. Y yo creo que eso es realmente el problema que ve el ayuntamiento. Y es que fue algo único en ese sentido en esta ciudad. Y creo que es la lección que tenemos que sacar todos los que nos podemos enfrentar a un tipo de injusticia. Si queremos, podemos pararlo, ¿cómo que no? Pasa que siempre jugamos con el miedo, no, nos van a meter en la cárcel, no se puede, la ley tal. No, la ley, si realmente, si crees en la justicia, no la vayamos a buscar en las leyes que ellos mismos hacen, ¿no? La justicia a veces la tenemos que buscar por otras vías, ¿no? Esta gente lo tenía tan claro que, bueno, pues dijeron no. ¿Y cómo lo hicieron? Pues como otras muchas veces lo ha hecho otras muchas personas, ¿no? Con la propia piel. La puso el cuerpo y dijo que no. Claro, este tipo de respuesta es peligrosa para el ayuntamiento como precedente, ¿no? De ahí que el tipo de penas y la cantidad que piden desde el ayuntamiento sea algo desmesurado, ¿no? Si me permites un inciso, Óscar, para nuestros oyentes, el ayuntamiento que continúa constituyéndose en acusación particular, solicita penas de entre 7 y 10 años para los acusados. Es decir, penas astronómicas que si multiplicamos podrían constituir 54 años de cárcel. Es decir, un castigo ejemplar para una serie de vecinos que, ya lo hablamos en el primer programa con el que inauguramos Onda Expansiva, creemos que fueron elegidos al azar, bien porque fueron detenidos arbitrariamente, bien porque se significaron en la parte más pública de la lucha. Sí, además a mí otra respuesta que me pone la piel de gallina todavía es recordar cómo cuando empezaron la primera estrategia del ayuntamiento, del concejal de la policía local, fue bueno, pues una estrategia manual, ¿no? Separar entre buenos y malos. Las personas detenidas, gente radical, mala, tal, mientras que no pueden ser vecinos. Los vecinos son muy buenos, como tratando de diferenciar que bueno, que aquello era obra de grupos radicales. Y la respuesta que a mí me encantó y todavía me sigue emocionando es cuando todos los vecinos dijeron no, esos detenidos son nuestros. Nosotros también hemos estado allí. Yo también estuve allí y se convirtió en el lema de guerra, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de respuesta me sorprendió, pues, gratamente, aunque, claro, si no hubiera sido así, me hubiera entristecido mucho, pero nunca sabes, ¿no? Porque es gente que no venía de otras luchas, la mayoría, ¿no? Es gente que lo único que quiere es que la dejen en paz y vivir tranquila, ¿no? Y cuando reaccionó de esa forma tan honesta y diciendo, no, no, esa gente es nuestra, y si tocan a este, me están tocando a mí, digo, ojalá fueran así ese tipo de respuestas en otros personas o colectivos que muchas veces sacan la bandera muy rápido y luego en situaciones difíciles ya me gustaría verles, ¿no? Y veo yo gente de 70, 80 años que tienen tan clara lo que es la solidaridad y el apoyo que ahí siguen 3 años después, ¿no? Con los desgastes, con traiciones y problemas que hay, cómo no, pero sentido realmente digno de alabanza y de aplauso para todos ellos, ¿no? Una lucha, la lucha contra la construcción del parque y la especulación, yo creo que histórica en esta ciudad, la lucha por la solidaridad con los encausados también. Es posible que dediquemos un programa específico en la fecha del 18 de agosto, todo está por concretar. Y lo que me gustaría, Óscar, es agradecerte tu presencia en este programa. Nos has puesto al día de gran cantidad de aspectos que desconocíamos. Nuevamente hemos tratado de subvertir conciencias, nuevamente hemos planteado un programa crítico. Quizás en el futuro espero que esta colaboración se haga más estrecha. Sí, yo encantado de estar con vosotros. Pues evidentemente hemos hablado así un poco por encima, hay miles de temas, ¿no? Respecto a esto. Y sí que creo que por desgracia vamos a tener muchos más casos. Y también creo que espero tener buenas noticias o esperamos tener buenas noticias en el tema de Eladio Parrado y otras luchas, ¿no? Que, pues bueno, hoy por hoy no hay más que darse una vuelta por la ciudad. Y por el entorno, no olvidemos nunca el entorno, el Alfoz de Burgos. Hay cientos de pueblos que están pues, padeciendo situaciones muy similares y que en muchas ocasiones pues, creemos que nos afectan, pero nos afectan, ¿no? Y creo que sí que es interesante o importante tratar de involucrar a todo el mundo, hacerles ver que esto de lucha, aunque no sea en tu casa, delante de tu portal, te afecta, ¿no? Que cuando hacen 2.000 adosados en Sarracín, tú si vas a vivir allí no puedes comprar una barra de pan porque no hay una tienda. Pero tienes una autovía que te lleva directo al hipermercado de turno, que por cierto hay tres más otras grandes superficies que están abriendo, ¿no? Y mientras tanto aquí el pequeño comercio se está quejando de que cierran, de que no sé qué, pero no levantan la voz, se conforman con campañas que hace el ayuntamiento de hay que comprar en el comercio cercano, en el pequeño comercio, y ya está, ¿no? Pero mientras tanto abres un montón de superficies y creas un modelo de ciudad y de consumo insostenible y que está afectando al comercio tradicional, ¿no? Este ejemplo lo digo porque a veces se nos olvida que, bueno, que todo este tipo de actuaciones, que el modelo de ciudad que creemos nos va a afectar a todo, ¿no? A relaciones económicas, humanas, sociales, que si tú haces plazas donde pones bancos de una sola persona separados e incómodos, lo que estás fomentando es el desencuentro social, que la gente no se encuentre, ¿no? Que si sacrificas en aras de la seguridad los parques infantiles, pues los niños dejarán ir a los parques porque es muy aburrido. Muchas veces lo que los niños quieren es tener montículos y agujeros donde meterse y esconderse de sus padres, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas nos afectan a todos, ¿no? Y un poco por concluir era eso, ¿no? Yo encantado de estar con vosotros y hablar de lo que queráis. Siento si me he extendido mucho en algunas respuestas, pero la verdad es que es un tema que me apasiona y por desgracia es muy amplio, Comprobamos que te apasiona y la pasión es algo que también mueve nuestra radio. Llegamos al final de nuestro programa y prometemos volver. No es una amenaza, es una realidad. Muchas gracias, oyentes de Onda Expansiva. Ya sabéis, subvertiendo conciencias y expandiendo conciencia crítica. Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Termina y dice,